mundo de la música se ha convertido, según parece, en una operación más o menos triunfal. No solo en una operación para alcanzar el triunfo rápido y fulminante, para llegar en 3 días a la cima de la gloria karaokera y para inundar el mundo de almíbares, de voces educadas, edulcoradas e intercambiables. Un fenómeno extraño, porque es posible que no haya cosa más tonta que una voz perfecta y perfectamente neutra, que no haya cosa más inútil que buscar la perfección, cuando la búsqueda parte de un vacío, ya que, a fin de cuentas, la voz solo es reflejo de otra cosa, de algo que es más hondo y etéreo que la voz misma. Pero no solo se ha convertido la música en una operación de ensalzamiento de ruiseñores mecánicos y adiestrados en laboratorio, sino también en una industria despiadada que mide el arte con la vara de la cuenta de resultados. Tanto vendes, tanto vales, al margen de lo que valgas. De todas formas, hay un sector de resistencia integrado por conspiradores luminosos, por francotiradores que disparan buenas canciones, por espías de la mejor tradición musical de las 7 partidas del mundo. Gente que toca y canta en locales para iniciados, que emprende giras casi clandestinas, que esconde en el corazón el secreto inviolable de la música, su milagro extraño. Javier Ruibal es quizá el comandante en jefe de esa resistencia, el cantante prodigioso que se ha hecho en los escenarios y que sigue haciéndose en ellos, noche tras noche. Como un mago noctámbulo que reparte felicidad y melancolía, los sones de la pesadumbre y los ritmos del gozo, con esa voz suya portentosa, que pasma y que conmueve, que eleva cualquier canción al rango de inolvidable como banda sonora, ya para siempre, de nuestra sentimentalidad. ¿Dónde quedó aquella noche? ¿Quién sabe qué me llevó hasta la playa? Apareciste en la orilla, eras hermosa, menuda y plateada. No revelaste tu nombre, dijiste ser hija de la fortuna. Tú te prendiste a mi cuello y yo no hice pregunta ninguna. Ya no hubo más que caricias y un remolino de labios y cuerpos. Una mujer de agua y luna llena mi recuerdo. Agua, luna, llévame allí donde tu piel fue escarcha para mis manos. Agua, luna, quiero volver para besar tu pecho blanco y mojado. Agua, luna. Agua, luna. Ay, ay, ay, ay. Vuelvo a tu reino nocturno, en vano te busco por la bahía. Puede que fueras un sueño, mi corazón sabe que fuiste mía. Hoy alguien vino cantando, que en una playa misteriosa y sola, una mujer de agua y luna salió de las olas. Agua, luna, llévame allí donde tu piel fue escarcha para mis manos. Agua, luna, quiero volver para besar tu pecho blanco y mojado. Agua, luna, llévame allí donde tu piel fue escarcha para mis manos. Agua, luna, quiero volver para besar. santo y mojado, agua, luna, agua, luna, ay, ay, ay, ay, agua, luna, agua, luna. Estas palabras que he leído directamente de Felipe Benítez Reyes, bueno, pues son unas palabras curiosas, arriesgadas, tremendas, y que hablan sobre un músico que también tiene mucho que ver con esto, y que están dentro de un libro disco que se llama Sueños, editado por 18 Chulos, y que es un concierto, como estáis escuchando, en directo de Javier Ruibal con la Orquesta de Córdoba. Y además tenemos a Javier aquí para que nos conteste algunas cositas. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bienvenido al Callejón del Hambre, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien. Bueno, pues lo primero que tengo que preguntarte es dónde llevas los galones de comandante de la Resistencia. Esas son las cosas de Felipe, que tú sabes que los de la literatura echan mano de cosas muy, muy curiosas, muy graciosas. Bueno, yo no llevo ninguna, no soy, digamos, el comandante de nada, pero él considera que, bueno, que igual sí soy el abanderado de una manera de componer, de concebir el hecho de subirse a los escenarios y de cantar y de hacer música para la música, ¿no? Sí, sobre todo eso, más que de componer o de hacer canciones, de vivir de la música y con la música, ¿no? Claro, es que no se puede estar de dos maneras, una, vivir de la música o vivir con y para la música, ¿no? Lo mismo que en literatura hay literatura efímera y que no tiene más intenciones y luego hay otra que pretende prevalecer, ¿no? ¿Y tú en qué momento de tu carrera o en qué momento de la música, en qué momento, aunque fuera con 5 años con una guitarra en la mano, cuándo te diste cuenta de que tú querías vivir con la música, no de la música? Pues fundamentalmente cuando tenía 17 o cosas así, 15 o 17 años. Oye, pues, prontito, prontito. Bueno, hasta ese momento yo quería vivir de la música. O sea, tocar y ser músico y tal, pero porque había oído a los Beatles y a Jimi Hendrix y a mucha gente interesante, a Dylan y, en fin. Ajá. Y también había oído a Serrat y a, en fin, era una cosa, un batiburrillo muy variado de cosas. Pero cuando oí a Paco de Lucía y a Camarón, de pronto tuve como si una crisis positiva de identidad, ¿no? Ajá. Y me di cuenta de que se puede hacer música extraída de tu entorno, de lo más cotidiano tuyo, y hacerlo, tratar de hacerlo universal. Y al mismo tiempo, bueno, que se puede hacer música muy festiva, muy alegre, muy rica, y al mismo tiempo no por eso ser liviana, sino tener su profundidad y sus sedimentos, ¿no? Ese fue el momento en que de pronto decidí, bueno, pues si sé que el maestro Paco de Lucía toma estos derroteros, si en algún momento llega a sus oídos algo de lo que yo haga, me gustaría que se sintiera honrado y no sé cómo decirte, dijera, ¿qué es esto, no? ¿A dónde va esto? Ajá. Entonces, un poco, si uno tiene presente a sus mayores artísticamente, como pues fue una época fue Serrat y otra Paco de Lucía, en fin, ya digo que ha sido una cosa muy, unos referentes muy variados, pues uno aprende a que parece que nadie te mira, pero si alguna vez te miran, más vale que te vean guapito que te vean fatal, ¿no? Y para estar guapito haciendo música de verdad hay que tomárselo en serio y no ir buscando el atajo, sino el camino duradero. El camino duradero. ¿Y tuviste la oportunidad de ver a Paco y a Camarón en directo por allí, por Cádiz? Sí, claro, y era tan, tan moderno y al mismo tiempo tan ancestral que era un choque brutal, brutal, y más para un chaval como yo que estaba intentando encontrar su norte, ¿no? A ver por dónde. Y digamos que no encontré mi norte, encontré mi sur, definitivamente. Encontraste tu sur. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar a poner canciones de este disco, que ahora me contarás cómo se gestó la idea y cómo salió y qué ha pasado para esto. Porque tú eres... ¿Cuántos discos en directo tienes ya? ¿3 por lo menos o 4? Sí, tres. ¿Tres, no? Directo, tres. Sí. Tres directos. Yo creo mucho en esa experiencia. Me parece que se parece más que nada a lo que hacemos en el concierto. Y los discos de estudio son otra cosa como más destilada, más elaborada. Uh-huh. Y también, hombre, a veces se consiguen cosas, logros muy interesantes, pero otras veces se caen poco en la frialdad, ¿no? El directo es lo que se parece al día que vienen a verte cantar, y eso es lo que creo que el público debe llevarse a casa, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de ron, ¿eh? Venga, vamos. ¡Hala! Un poquito de ritmo para esta noche. Ahí va. Tendría mucho pa' contar si no fuera porque el tiempo se tomó un respiro pa' bailar aquí en el salón moderno. Hay sabor de mambo y de bayón regado con lastre y garrafón, y hay una mujer madura que luce medias con costura. Mira un Caribe pintado en la pared con olas imposibles y un sol color butano reventón que amenaza salirse. Y ella sabe que a base de ron también va a salir ese hombretón a estrecharle la cintura para que se sienta segura. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Una vez que se sepa, le ocurrió que no tuvo bastante con tragar todo el falso Bacardí que había en el estante. Y cansada de esperarlo a él, el Caribe se hizo de papel, voló como una sombrilla a estrellarse contra la orilla. Y qué sorpresa, ella vuelve del desmayo cuando él la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y dice, y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Bailan cada noche. Bailan cada noche. Bueno, tengo un amigo que dice que Javier Ruibal tiene un problema, que es que está en el territorio de nadie, pero es un músico que es el músico del mundo. No sé si te sientes identificado con esa frase. Hombre, sentirse del mundo es una cosa estupenda. O sea, no hay... A ver, yo no creo en el patrioterismo, ¿no? Hay una frase que leí en un baño, que la gente escribe las cosas más inverosímiles en los baños. Uh-huh. Leí una frase que decía que la patria es la excusa de los fanáticos y el refugio de los mediocres. Pues sí. Y yo no quiero caer en eso, claro. O sea, no tengo más patria, eso que siempre se ha dicho, más patria que la humanidad, ¿no? Y la tierra es mi casa y... bueno, eso puede estar muy bonito dicho de boquilla, luego hay que ejercerlo, ¿no? Ajá. Y yo, pues, cuando menos, como la única manera que tengo de ejercerlo es a través de la música, pues bueno, pues trato de hacer una música ecléctica que vaya repartiendo por ahí, por el mundo, las sonoridades de Andalucía, pero también involucrando a otras músicas en la mía, ¿no? Y en fin, no sé, creo que hay un temperamento abierto, es importante siempre, y más en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Introduces en tu música montones de sonoridades, pero llegados a este punto, cuando decidiste, bueno, yo creo que hay una tentación tremenda en cualquier cantante, en un momento dado, tener un instrumento tan tremendo como una orquesta, ¿no? Claro. A tu disposición. Sí, es una tentación. Es un capricho o un sueño, ¿no? De alguna forma, por eso se llama así el disco, ¿no? O sea, uno, lo que pasa es que estas cosas hay que soñarlas despierto, ¿no? Porque si lo sueñas durmiendo, uno puede creerse con más capacidad de la que realmente tiene para afrontarlo, ¿no? Yo lo soñé despierto y lo que tenía que encontrar era quién te llevara de la mano para hacerlo, quién arreglara esto, para que no fuera coger las canciones y sustituir los arreglos que ya han hecho guitarras y pianos y otros instrumentos, o la uva árabe y tal, sí. y sustituirlo por cuerdas, ¿no? Bueno, ¿y cómo encontraste esta orquesta? ¿Cómo fue el enamoramiento así? ¿Cómo fue? Bueno, la orquesta se decidió cuando ya por fin contamos con el apoyo del Instituto de las Artes y las Letras de Andalucía, pues se decidió que la Orquesta de Córdoba, porque al mismo tiempo que yo llegaba con esta propuesta, el Festival de la Guitarra de Córdoba, en el que yo he trabajado ya varios años cantando y haciendo algún que otro seminario y eso de canción, pues quería ofrecer un concierto. O sea, quería contratarme para un concierto y yo dije, bueno, pues mira, el momento perfecto. Este es el momento oportuno, ¿no? Con la Orquesta de Córdoba y tal. Y nada, así fue. Y nada, fuimos allí a trabajar con Oliver Díaz, que es nuestro director, que no es el director titular de la orquesta, sino además un músico, digo músico porque el director es siempre un músico y además con mucha solvencia. Y en este caso es un músico que conoce muy bien mi música, mis canciones, mis letras, las conoce al dedillo. Es, digamos, seguidor mío, aparte de amigo. Y pues entonces, pues claro, era idóneo el tándem López de Gereña, Oliver Díaz, era perfecto para hacer esto. O sea que se juntaron todas las estrellas en el mismo sitio, se conjuntaron y dijeron, ahora es el momento con la gente perfecta. Sí, tardamos, para que conjuntaran las estrellas hubo que hacer unas cuantas cartas astrales, ¿eh? Quiero decir que las cosas no se consiguen así como así. O sea, uno llega y propone a la Consejería de Cultura de la Junta, quiero hacer esto, que creo que es música andaluza, digamos, estimable como tal, y que dice puede decir cosas interesantes de nuestra música, y en fin, aunque sea una propuesta particular mía, pero queda ahí para la historia, ¿no?, de la música andaluza. Entonces, bueno, mientras se piensan, se hablan, las cosas van de despacho en despacho, pasan dos años, o sea que... Madre mía. Sí, pues sí tardaron en conjuntarse, sí. Pero bueno. Mira, aquí estamos ya, es una realidad. El tiempo es bastante relativo, todo es bastante relativo. Bueno, todo esto que estamos hablando está en un disco libro precioso, con un montón de textos y un montón de gente, de Almudena Grandes, por ejemplo, de Felipe Benítez Reyes, que hemos dicho antes, de un montón de gente, con todas las letras, con un montón de fotos, con un DVD del concierto, porque fueron dos conciertos, ¿no? Sí. Dos conciertos. Se hizo uno en julio y el otro en noviembre. Entonces, del de julio, del de Córdoba, salió el concierto en imagen y sonido, claro, y del de Cádiz es el audio, digamos, el CD. Somos iguales, claro, quiero decir, pero vamos, que una toma era mejor por las características de la caja escénica, sí, del Teatro Falla de Cádiz, pues resonaba mejor y fue esta la que decidimos. Parece que nos ponemos a hablar de sonido y se fastidia el sonido de la línea. Te estoy oyendo como si fueras un marciano. Exactamente igual. ¿Ahora me oyes bien? Ahora mejor. Ah, bueno. Pero ha sido gracioso porque estabas hablando de la caja de... y en ese momento dice, la caja de sonido. Sí, es que no se puede, hay que andar con pie de plomo. Mira, sabes que te digo que nos vamos a ir volando con El Ave del Paraíso. Yo le comentaba a Javier, así por debajo, por el telefonillo mientras sonaba la canción anterior, que tenía mucha curiosidad, porque este tema a mí me había enganchado de una forma tremenda en el disco de Carmen París, que tiene una resolución totalmente distinta, ¿no? Sí. ¿Y, bueno, y cómo te sentiste cantando esta canción? ¿Con la orquesta? Con la orquesta. Pues como en todas, hombre, con cierta precaución, porque yo, una de las cosas que en este disco ocurre, en este concierto, es que yo no toco la guitarra, sino que toco una o dos canciones con guitarra, de manera que así no se lleva todo el arreglo tendenciosamente a lo que mi guitarra hace, ¿no? Se ha podido hacer algo más libre. Ajá. Entonces, bueno, con precaución, pero vamos, no era de los más difíciles, porque hay otros, que hay unos pasajes donde hay un montón de compases de música que yo tenía que estar contando, ¿no? Y pensando. Y pensando. Pero no, este no ha sido de los más complicados. Bueno, pues vamos a dejarnos llevar por el ave del paraíso, agarraros a la cola y volar, que es una verdadera maravilla. Quiero entrar a su jaula de cristal. Ella regala sus plumas y rueda la luna sobre la ciudad. Ya soñé que a la luz del ventanal, un beso en cada baldosa y el pájaro rosa me invita al sofá. Y así el otoño en Urán y el veranito en Neptuno, dejar que pase el invierno y en mayo dar una vuelta a Saturno. En la cola de un ave del paraíso se van mis amores sin compromiso, y en su nido yo quiero anidar. Y colgado del alero de nube en nube la voy siguiendo, sube que sube, y ahora no pienso bajar. Y ahora no pienso bajar. Átame, a tus alas le pedí un triple salto al vacío, que un escalofrío se adueñe de mí. Ay, mi amor, vámonos volando al sur. Regálame tu cintura soñando desnuda, bañada en azul. Y así el otoño en Urano y el veranito en Neptuno, pasar contigo el invierno y en mayo que salga el sol por Saturno. Que moviera sus alas con tanta gracia, juro por el cielo que en la galaxia nunca vi pájaro igual. Prendido en la melena de una centella la voy siguiendo por las estrellas, y ahora no pienso bajar. En la cola de un ave del paraíso se van mis amores sin compromiso, y en su nido yo quiero anidar. Sube, y ahora no pienso bajar, y ahora no pienso bajar. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí. Me pasa con esta canción, que es que cuando me subo al ave del paraíso no consigo bajarme. Me tiro días y días cantando eso de en la cola de un ave del paraíso. Hay gente que me llega a odiar, de verdad, ¿eh? O sea, mi familia me dicen, pero ya, cambia de canción, hombre. Pues no, yo me subo a la cola del ave del paraíso y es que no me bajo. Me parece muy bien, así teníamos que hacer todo el santo día ahí persiguiendo algo en las estrellas, ¿no? Algo en las estrellas, algo que esté lejos y que se junte y que haga que se consigan cosas como esta. Javier, ¿hay alguna posibilidad de que este concierto se repita en directo y hagas una gira por ahí y podamos disfrutarlo? Bueno, se ha hecho la semana pasada, se hizo en Puerto Santa María, en mi ajá, ciudad, y estamos en gestiones para traerlo a Madrid, llevarlo a Granada, al Festival de Música y Danza de Granada, y a Sevilla, al Teatro de la Maestranza. Eso es lo así como lo inmediato. Pero bueno, todo esto lleva su parte laboriosa. Uh-huh. Y ya veremos, ¿no? Bueno, esperemos que no sean dos años, esperemos que no sean dos años como el otro. No, por Dios. Espero que sean breves. Bueno, yo aconsejo a todos los hambrientos del callejón que se hagan con este disco, editado por 18 Chulos, que es una preciosidad, que de verdad no me ha dado tiempo a ver el DVD, pues lo recibí ayer, tengo que confesarlo, pero me he empapado de él, del sonido. Pero esta noche, desde luego, va a caer el concierto enterito. Bueno, Javier, hemos llegado al momento del gustazo en el Callejón del Hambre. Vamos allá. Y bueno, pues Javier nos propuso simplemente algo, debe ser que como está en Madrid y tiene añoranza de playa, Pues nada, un sonido de mar y gaviotas y poco más, ¿no? Lo que pasa que es que yo no he podido evitarlo. A mí, ahora mismo, si me hablas del mar, las gaviotas, me sale un tema. Me sale un tema de un músico muy querido en este programa, Pepe Torres, que no sé si conocerás este tema, hecho a medias con José Luis Montón, en el que, bueno, pues Pepe le propuso una melodía y a José Luis le dio un ataque epiléptico, según él mismo dijo, y le puso una letra. Y entonces encontraron una mujer con una voz preciosa que se llama María Berasarte. Claro, claro que conozco la canción. Sí, y pusieron esto que va a sonar ahora y que lo vamos a disfrutar, pero vamos, seguro. Primero va a sonar, como no, La Playita. Deprisa y tú te vas, no me consueles más. Que mil caminos anda y coge el tuyo. Nos cuesta tanto matar el orgullo. Hay que abrir las manos a un susurro. Aunque todo parezca de cristal y un castillo de naipes puede ser lugar seguro. Aguanta, te lo juro. Y una ventana desde donde miro al mar. Hay sol y arena y niños con cometas y chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano. Escriben cosas en las servilletas. Mis huellas van despacio por la arena mientras la brisa me refresca el alma. Y huele a sal y a libertad y al fondo brilla el agua. Javier. Qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Espero haber conseguido traerte la playa hasta el teléfono. Yo creo que sí, porque... Además, no solo eso, sino primero que esa es una guajira preciosa y me trae un recuerdo, pues, todos amigos míos. del pobre Pepe que ya nos dejó, con el que compartí música y escenario y un buen puñado de risas. Pero Dios mío, ¿y alguien que no haya compartido escenario con Pepe? Es que Pepe ha estado en lo mejor de lo mejor y con todo el mundo, y siempre ha sido un músico de una altísima eficacia, y luego de una humildad y un sentido de la disciplina y del estar al servicio de la música en la que estaba participando. Era maravilloso, y una lástima que se nos fueran. Y Pepe, y José Luis Montón, es un guitarrista excepcional también, con el que también tengo una muy buena relación. También hemos echado muy buenas acordes y risas. Qué bueno. Y María también, con ella he cantado también, alguna vez la invité a cantar conmigo alguna canción. Qué maravilla. En fin, que me ha llevado a la playa, pero con mi gente, además. Bueno, qué bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido el gustazo sin que lo supieras. ¿Hacia dónde íbamos a ir? Ha sido un gustazo, la verdad. Bueno, pues nada, oye, un placer tenerte aquí en el Callejón del Hambre. Y me apetecía a mí acabar con la. No sé si es un paso doble o qué es esto del himno del Cádiz. Ah, eso es un paso doble. Es un paso doble de carnaval, ¿no? Tocado con la orquesta vuelve a ser un paso doble, ¿no? Claro. Y bueno, es una broma cariñosa hacia el Cádiz Club de Fútbol, que es el club de nuestros amores y nuestra alegría y nuestras penas, y que cumple 100 años ahora, y bueno, pues yo escribí esto como homenaje cariñoso. Bueno, pues me apetecía por varias cosas. Primero, porque hemos recorrido algunas de las perlitas de este disco, de este trabajo precioso, de este concierto en directo, pero sobre todo porque se vea que el sentido del humor no está de ninguna manera fuera de tu música. No, y además, bueno, después de ese concierto tan con ese temperamento tan clásico, nos aliviaba mucho hacer esa propuesta alegre y desenfadada, ¿no? Así que, bueno, por eso lo tocamos para cerrar. Yo creo que el humor está en la música. El buen humor es una cosa latente. El buen humor y la emoción están muy cercanos. Lo que ocurre es que a veces la emotividad nos puede y entramos en una especie de túnel o de caída libre, de agujero negro, y es una de las cosas que tiene, bueno, el alma, ¿no? Pero el humor nos va a salvar de casi todo, de casi todo. Esa frase me la quedo, ¿eh? El humor nos va a salvar de casi todo. Sí, de todo, todo la... tampoco. De todo no, pero... Para tirar cohetes y decir, ya está todo solucionado. Vale, pero de casi todo, sí. Bueno, Javier, que ha sido un disfrute tenerte esta noche aquí en el Callejón del Hambre. Ha sido un placer. Que estamos esperando que vengas a tocar por aquí, que iremos a verte seguro. Bueno, ¿de acuerdo? En el Callejón estaréis al tanto en cuanto que se sepa. Estaremos al tanto. Venga, un abrazo. Otro muy fuerte. Hasta luego. Se cuenta que ya en tiempos de Tiberio, en Gades hubo un equipo puntero que todos los domingos del imperio juntaba en el estadio a los romanos futboleros, que al moro le dio ganas de vivir durante el califato independiente aquella balompédica Gadir, más famosa que el hachís y que los reyes de Oriente. A lo que yo me vengo a referir es que mi equipo es algo extraordinario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, el Cádiz puede presumir de ser un club trimilenario. Azul como el agüita es mi color, y amarillo como el sol que se pone en la caleta. Sentir el Cádiz no es una afición, es mucho más que una pasión o el delirio de un poeta. Y no me importa si no es campeón, ni lleva siempre el balón, pero lo mueve con gracia. Benditos los colores de mi club, en donde mágico es un dios y el fondo sur la aristocracia. Benditos los colores de mi club, en donde mágico es un dios y el fondo sur la aristocracia. Dirá la prensa del quinto milenio, por fin ya se acabó nuestra desgracia. Con este equipo nuevo y de diseño dejará de ser un sueño la Liga de las Galaxias. Si el Júpiter cumpliera con el rito, ganándole al Plutón por goleada, y en el Carranza llueven meteoritos y arrancamos un puntito, ya la Liga está ganada. A lo que yo me vengo a referir es que mi equipo es algo extraordinario. ni 100, ni 1500, ni 2000. El Cádiz puede presumir de pedigrí interplanetario. Azul como el agüita es mi color y amarillo como el sol que se pone en la caleta. Sentir el Cádiz no es una afición, es mucho más que una pasión o el delirio de un poeta. Y no me importa si no es campeón, ni lleva siempre el balón, pero lo mueve con gracia. Benditos los colores de mi club, en donde mágico es un dios y el fondo sur la aristocracia. Benditos los colores de mi club, en donde mágico es un dios y el fondo sur la aristocracia. Ese en el callejón del hambre comemos de todo. Me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Ah? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, y las ganas que tenía yo de volver a tararear esta musiquita, ¿eh? Que hacía mucho tiempo que no hablábamos con Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, estupendamente. Pues sí, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, sin duda la culpa ha sido mía de que no pudieras escuchar esa sintonía con mayor asiduidad, pero bueno, las obligaciones que uno tiene a veces le alejan de este programa al que realmente uno quiere de verdad. ¡Ah, qué bien! ¡Qué gusto escuchar esas palabras! Bueno, pues hoy nos traes una propuesta que yo te voy a reconocer, así antes de empezar, que le tengo un poquito de manía. ¿Ah? No sé, eso de la tuna es una cosa que a mí no me termina de entrar. Eres un posmoderno. Sí, yo reconozco, a ver, yo reconozco que he superado muchos niveles de prejuicio, ¿vale? Acabé con mi prejuicio con los boleros, acabé con mi prejuicio con los pasodobles, todas esas cosas ha sido un camino, pero lo de la tuna es una asignatura pendiente, lo reconozco, ¿eh? Pues la verdad es que la música de tuna y las tunas son uno de los, digamos, de las actividades musicales más antiguas del panorama folclórico. Uh-huh, de eso realmente no hay ninguna duda, vamos. Hay que verlo desde esa perspectiva, porque las tunas actuales, que son nacen a mediados del siglo XIX aproximadamente, pero llevaban ya una larga historia, porque en el fondo son los goliardos medievales, es decir, los trovadores medievales, que desde el siglo XI en adelante, pues bueno, acaban convirtiéndose en lo que ahora mismo son las tunas, pero que en origen, y también en estos momentos, la tuna es eso, un grupo de estudiantes bohemios que les va la marcha y que, pues bueno, aunque en su origen lo formaban estudiantes pobres que de esta manera se conseguían los medios de subsistencia, en estos momentos también los tunos, en el fondo, a través de sus canciones, pues encuentran ciertos medios de subsistencia y, desde luego, como se dice ahora, la posibilidad de ligar. Ajá, claro, desde luego. Yo no sé si es una mezcla de envidia, precisamente por eso, por esa vida bohemia, por esa posibilidad de ligar, y por otro lado, un poco de tener sensación de que los tunos son una cosa como de caspa, ¿no? Como de la época de... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí, no, realmente desde ese punto de vista sí lo es, porque realmente es algo antiguo, algo viejo. Sí, pero... Y el repertorio no se renueva, es una de las cosas más bonitas que las tunas tienen. Y es que repiten repertorio, y si se incorpora algo al repertorio, es en el mismo estilo de las viejas canciones de ronda. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar con la primera, que se llama El Payador. El Payador, venga, pues la escuchamos y nos cuentas algo de ella, venga, ahí va. De acuerdo. La gentil figura de la tradición, el payador prendido en su chispa, lleva rosetones de los corazones de las que rindió con su cantar. Si alguna le mira al pasar, la guitarra llora y es la que enamora, pronto ve rendido a su señor y hasta hacerla suspirar con acento arrullador. Dulce la canción entona el payador. Clavel de amor, florecita de mayo, soy tu payador. Jamás podré vivir sin tus halagos, de amor moriré. Te haré feliz, mi alma ya me llora al decirte que sí. Subida de dolor, quisiera ser tu dueño. Después que ha logrado el amor de su prenda amada, la flor deshojada, con su triste adiós se va el cantor. Errante en su pingo trotó, cruza la llanura la gentil figura de la tradición, el payador. Si alguna le niega el amor, otra chica linda de boquita guinda, con su cubresol en el mirar y hasta hacerla suspirar con acento arrullador. Dulce la canción entona el payador. Clavel de amor, florecita de mayo, soy tu payador. Jamás podré vivir sin tus halagos, de amor moriré. Te haré feliz, mi alma ya me llora al decirte que sí. Bueno, vamos a ver, Salvador. Yo, dime. Que, como estoy poco puesto en el repertorio de La Tuna, esta canción me la estaba escuchando muy atentamente y me parece una especie de valsecito latinoamericano, ¿no? Exactamente, es un vals criollo. Los autores son peruanos. Ajá. Y se incorpora desde hace mucho tiempo, muchos años, vamos, se incorpora. Y es una de las canciones clásicas de Ronda, uh-huh. Porque además describe muy bien la vida del Tuno, que monta en su pingo trotón y que enamora, y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Ajá. Esa es un poco la historia que describe este vals peruano. ¿Y qué es un pingo trotón? Porque es que suena rarísimo eso. Un caballo. Ah, vale. De acuerdo. Un caballo. De acuerdo. Bueno, sigamos con este repertorio para mí totalmente desconocido, excepto, por supuesto, las clásicas. Uh-huh. Aquí viene una canción que se llama Cuando la Aurora. Cuando la Aurora es una canción de ronda típica, es de, digamos, de las canciones de repertorio, y que, bueno, significa el que los tunos salen de ronda, uh-huh, por la noche, a rondar evidentemente a una mujer, y le cantan debajo de su balcón. Le cantan ya de madrugada, pues cuando realmente está ya la noche de amanecida. Uh-huh. Es una canción muy bonita, ya verás. Pues vamos con ella, ahí está. Viste de azul poner así al eco de mi canción. Despierta si estás dormida, morena, así al eco de mi canción. Pues esta sí me la sé, ¿eh? ¿Verdad que sí? Esta sí me la sé, pero ¿sabes por qué me la sé? ¿Por qué? No porque se la haya escuchado la tuna, sino porque me la cantaba mi madre cuando era pequeñito. Sí, es que muchas de estas canciones realmente son del repertorio popular. Yo iba a decir, ¿quién ha cantado alguna vez? ¿Quién ha tarareado Clavelitos? ¿Quién no ha cantado Fonseca? O sea, realmente son canciones que se incorporan al repertorio popular porque esa es además la intención, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que estas dos interpretaciones que hemos escuchado, El Payador y Cuando la Aurora, son de una de las tunas más antiguas de España, la Estudiantina de Madrid. Uh-huh. Y además quiero decir que son grabaciones del año 60 o 61, y el que lleva la voz cantante en El Payador es nada menos que Santiago López Hernández, cuando era estudiante. Santiago López Hernández es uno de los dos gemelos que han estado acompañando a María Dolores Pradera hasta que murió uno de ellos. ¡Madre mía, qué bueno! O sea que la anécdota es muy curiosa, es realmente interesante. Ajá. La verdad es que se nota el tipo de grabación que es más, digamos, más folclórica y más real que lo que podrías escuchar ahora. Sí, sí. Menos efectos y luego esa bandurria que suena realmente muy bien, ¿eh? No, es una gran estudiantina. La Estudiantina de Madrid sigue... Las estudiantinas no morirán nunca mientras haya universidad, ¿no? Uh-huh. Y mientras haya estudiantes bohemios, que esos realmente nunca faltan, ¿no? Y se van pasando el testigo unos a otros, ¿no? Uno sale de la universidad, continúa, o sí, cuando sí, ya sí. No es estudiante no puede cantar, ¿o cómo funciona esto? Sí, realmente hay tunos que se mueren de tunos, como se suele decir, ¿no? Oh. Es decir, sí, sí, hay tunos que una vez terminados los estudios siguen reenganchados en la tuna, y siguen tocando. Los hay con realmente un espíritu luchador, tuno de verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos con el clásico de los clásicos. Efectivamente, vamos, ahora cambiamos de tuna, ahora también otra estudiantina realmente histórica, muy, muy, muy, muy antigua, que es la Estudiantina de la Universidad de Santiago de Compostela. Uh-huh. Y la canción que escucharemos es una canción canaria, Clavelitos. Hay que decir, tú has comentado antes, te sonaba a vals El Payador. Los ritmos típicos de las canciones de ronda son el vals, la habanera y el paso doble, fundamentalmente. Sí. Pues bueno, ahora vamos a escuchar Clavelitos, que es una canción marchosa y que yo creo que efectivamente todos hemos cantado en más de una ocasión, por lo menos el estribillo. Y desde luego casi siempre con una copa de más. Sí, sí, sí, claro. ¡Vamos allá! Mocita, dame el clavel de tu boca. Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Te lo prometo, mojica, y tú me das esa piel que llevas en la boquita. Clavelito, ay la la la, clavelito, ay la la la, clavelito de mi corazón, no te traigo. Thank you. Salvador, tengo que reconocer que esta es la versión que más me ha impresionado de Calaveritos. La verdad es que la voz del barítono es una voz muy bonita. Sí. No, no, pero no solo eso, sino por la melodía que va trazando por encima del estribillo, sí, sí. Que es como muy zarzuelera y muy bonita. Sí, muy coral. Sí, muy coral y que me ha dejado. Y luego esa pasión del final, porque yo te quiero, es una cosa ahí como... Bueno. Bueno, bien. Voy entrando poquito a poco en la tuna. Bueno, me alegro. Poquito a poco. Estoy seguro que a la audiencia también le va a gustar recordar todas estas viejas melodías, ¿no? Uh-huh. Y la última que tenemos ya para despedirnos por hoy, por esta noche. Pues cerramos con una canción tristona. Me comentabas antes si los tunos dejan de ser tunos cuando terminan sus estudios. Pues no, la verdad es que muchos de ellos o algunos de ellos continúan enganchados en las tunas. Pero lo que sí es cierto es que terminar los estudios, dejar la universidad, es una sensación, por una parte, alegre, porque hay un capítulo de tu vida que tienes ya cubierto, tienes tus estudios terminados. Has aprobado. Exactamente, pero por otra parte, pues de alguna manera, eso implica un cambio radical en la vida, ¿no? Y produce, sobre todo para el tuno, que se ha divertido tanto en sus años de universidad, ese cambio de vida, pues, en cierto modo, entristece. A eso se refiere Fonseca. Fonseca es una canción que nace precisamente en Santiago de Compostela, de donde es la tuna que lo interpreta. Uh-huh. Y Fonseca es el Colegio Fonseca, el alma mater, en realidad, de la Universidad de Santiago. Representa ese gran paso que dio el arzobispo Fonseca para modernizar la universidad a principios del siglo XVI, ¿no? La canción en la letra se produce una extraña dicotomía, como si Fonseca fuera una mujer, pero en realidad Fonseca es la universidad. Mm. Fonseca es ese colegio en el que uno ha estado tantos años estudiando. Y lo deja con una cierta tristeza, ¿no? Mm-hmm. De eso va la canción Fonseca. Bueno, pues con esta canción, medio triste, medio alegre, que eso es lo que le pasa a uno cuando cambia una parte de su vida, pues nos vamos a despedir, Salvador. Pues nada, hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Ahí buenas vamos. Noches. Carrera empecé. Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar. Calles están mojadas y parece que llovió. Son lágrimas de una niña, de una mujer que lloró. Triste y sola se queda fuera. cuando te decía una mentira. A la pálida luz de las lunas, yo no puedo querer más que a una. Una, dos, y esa una en mi vida eres tú. A una, una. Triste y sola, sola se queda Fonseca. El callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Y esta noche hemos llegado al final de un programa en el que ha habido prácticamente de todo. Un paseo por la música tradicional, que no lo es tanto, con Javier Ruibal. Tunas en el callejón del hambre, señores. Aquí puede pasar cualquier cosa. Como siempre, solo recordaros que tenemos nuestro blog, donde está todo. 4 años de programas, fotografías, vídeos, colaboradores, páginas de nuestros colaboradores con todas las cosas que hace cada uno. Ya sabéis, el Callejón del Hambre, bah, qué porras, ¿para qué lo voy a decir? Metéis en Google el Callejón del Hambre y sale. Y si queréis ponernos a parir, tenéis un correo, por supuesto. ¿Cómo no va a ser así? elcallejondelhambre@gmail.com. Nos mandáis un correito y nos decís lo que queráis. Que somos muy guapos, idiotas, lo que os dé la gana. Sí, ahí estamos para eso. Lo único que os puedo decir a estas horas de la noche es aquello de... sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y por eso nos gustan tanto.